Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en este espacio periférico, en este calabozo de las comunicaciones que hemos denominado que paguen y que en un nuevo formato de dos veces al mes te estará acompañando con toda la contingencia y los temas de interés sociopolíticos de Chile y del mundo mundial, como siempre, ¿no? Después de estas pequeñas vacaciones que nos tomamos aquí en Que Paguen. Su humilde servidor, Rob Núñez, los acompaña, los guía en esta barcaza sin rumbo desde las tierras del hielo eterno. Y qué hermoso encontrarme con esta gente nuevamente. Primero parto con el mismísimo, con el grandioso, el caballero Jedi, el que traerá el equilibrio a la fuerza. El querido Jonas Oh, Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? demasiado. Bien, bien, bien, bien. Muy bien. Ojalá poder traer el equilibrio a la fuerza, que es lo que todos queremos. Está difícil la situación. Pero como usted bien dijo, en este cuchitril recóndito de internet, del cual usted, esperemos, si bueno, se está yendo esto, se topó de alguna buena forma con esto. Bienvenido, bienvenido. Y estaremos haciendo en esto que hablábamos recién, este nuevo formato, dos veces a la semana: uno de actualidad, uno de especialidad, así como con especiales, dando cara ante nuestra pincha. Dos veces al mes, amigo. Dos veces por semana no, porque si no ahí sí que nos No, matamos, amigo. verdad, no, no, no, perdón, perdón. Verdad que era flojera, no, no productividad, verdad. Somos gente de la izquierda, se me olvida, Saúl. Queremos todo gratis a cambio de nada. Y con mucha flojera, ojalá. Ojalá no, con el mínimo esfuerzo. Claro. Y Liberar la fuerza con el mínimo esfuerzo. hablando de mínimo esfuerzo. Desde las rojas tierras de Recoleta, la Mandaloriana, ¿cierto? Del Politburó, nuestra querida Natalia Cuevas, ¿cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? Aquí también haciendo resistencia por estos rincones, que es como lo que nos caracteriza en estos días, ¿no? Marzo ha estado cuatiquísimo, bueno, vamos a hablar de eso ahora, así que a apañarnos otro año más de cuarentena. Uf. Oye, Oye. ¿cómo está Recoleta? ¿En qué fase está en el momento de grabar esto? Estamos Hoy en 28. clase 1. Fase 1. La fase 1 máxima, encierro total. A mí me tocó salir por trabajo a una olla común y no había ni un alma. Está todo cerrado. Restricción total de movimiento, de comercio de cualquier tipo. Así que estamos aquí guardados nomás y guardadas. ¿Y cómo funciona esa olla común? ¿Así como con delivery? ¿Van a entregar a los vecinos como a las casas o algo así? ¿O es para la gente en situación de calle? Mira, hoy efectivamente hubo harta vecinos, vecinas en situación de calle, porque participo de una olla que se coloca en el barrio Bellavista, entonces van muchos vecinos del río Mapocho que nos acompañan en la olla, entonces hay muchos adultos mayores también, muchos, muchos, por lo tanto, si bien hoy había una restricción total de movimiento, nosotros como los organizadores de la olla común, en donde yo apoyo, no soy parte de las organizadoras, quiero aclarar, y ellas y ellos decidieron hacerla igual, porque la necesidad hoy más que nunca es tan latente, así que con o sin permiso se instaló y funcionó muy bien, se entregaron 100 raciones de almuerzo. Qué bien, sin Hermoso, razones, hermoso. sin razones. Yo igual aprovecho la instancia de mandar un caluroso y afectuoso saludo a todas las ollas comunes que se levantaron a raíz de la pandemia, desde la autogestión, desde el compromiso social de los mismos ciudadanos, que no esperaron una respuesta institucional, sino que ellos mismos se las valieron y para poder salir en ayuda, con esta frase tan bonita que era: solo el pueblo ayuda al pueblo. Y que se levantaron algunas que, bueno, también a raíz de la pandemia han decaído. Las situaciones de fase 1 obviamente dificultan el proceso, pero se levantaron y proliferaron de manera espontánea a lo largo de todo Chile. Y eso habla, pucha, y esa es la cuota de esperanza, ¿no? Que uno de repente tiene con todo lo que sucede, que se ve tan gris, pero dice: hay gente que le está poniendo aguante, hay gente bondadosa, hay gente con compromiso y justicia social. Y qué bonito, y es bonito recalcarlo. Así que qué bacán que esté funcionando el sello común y qué bacán, harto aguante a la gente que siguen funcionando. a las que dejaron de estarlo y que probablemente van a seguir haciéndolo porque el compromiso social de la gente que trabaja ahí me consta que es real, así que eso, y, bonita y, todo lo que sucede con bueno, tenía, los organizadores tenían la duda porque a veces los pacos se zafan mucho y ya hemos visto lo que pasó en Villa Francia hace poco, en donde botaron las ollas, los fondos, reprimieron. Entonces, bueno, tomamos la decisión pese a cualquier escenario porque uno nunca sabe con estos tipejos, con estos infelices. Sí, es verdad. Por ahí la otra vez también leí algo con el peligro de la romantización de las ollas comunes, que cada uno lo ve muy bonito porque, claro, nace desde amor al prójimo también, ¿caché? Como de la solidaridad misma, pero que responde a una falencia que viene desde otra vereda, que es la falencia institucional de no poder estar a la altura de situaciones como las que estamos viviendo, que claramente no está a la altura. Y bueno, y eso, hay una noticia que va con eso. No lo digo yo, lo dice alguien que tiene más poder de para decir que no están a la altura. La presidenta del Colegio Médico. Alerta spoiler. Oiga, y hablando de mujeres, vamos a partir quizá con el highlight de lo que fue el inicio de este hermoso marzo, ¿no? Un marzo que se tiñó de verde al inicio del mes, que obviamente es el 8M, el multitudinario 8M que se tomó las calles de todo el país, ¿no? De todo el país, creo. No, de mi pueblo no, porque aquí no hay nadie, soy el único habitante, pero de los lugares con civilización se hizo presente ese verde reivindicador. Y bueno, primero, huelga a decir que como que paguen, intentamos hacer un programa sobre el 8M. Muy accidentado. ¿Cómo se dice esto? Boicoteado por el patriarcado tecnológico. Pero que, bueno, dejaremos un extracto de lo que intentamos hacer en ese programa, quizá al final de este. Pero volviendo al suceso, Nati, como miembro, como representante femenino de nuestro panel, cuéntanos, ¿cómo estuvo este 8M? ¿Qué onda con la pandemia? ¿Y cómo se ha visto la reivindicación de las mujeres desde hasta la fecha, ¿no? Oye, el programa que quisimos sacar estaba súper bueno, porque también abordó una perspectiva muy interesante que tiene que ver con las demandas de terminar con el machismo simbólico, con la violencia simbólica de género, que se expresa en las comunicaciones, en lo que produce la industria cultural, ya sea del cine o de todos los medios de comunicación, así que estuvo bueno. Ahí vamos a ver la posibilidad de recapitular, de ver otras instancias más, porque en rigor la construcción feminista se está viviendo en todos los rincones, en las mujeres vinculadas al medio audiovisual, en las mujeres en el deporte, en las mujeres en el arte, en las mujeres trabajadoras de distintos rubros, sectores productivos, en las estudiantes. O sea, creo que nuevamente se repitió una jornada multitudinaria pese a todo el contexto de pandemia. En todo Chile hubo movilizaciones y claro, yo de verdad no voy a hacer caso a alguna voz que diga, bueno, estamos en pandemia, qué sé yo, porque ahí uno puede responder rápidamente, bueno, estamos en pandemia, pero igual nos obligan a trabajar, todos los servicios son indispensables para el capitalismo, entonces no pueden hacerse cargo de una protección social, te obligan a trabajar, te obligan a andar en metro, en micro, por lo tanto, nosotros, ¿por qué no vamos a tener derecho a marchar o a movilizarnos? Siempre con conciencia, con respeto al otro, a la otra, al otro. Y eso fue lo que se vivió el 8, fue una jornada muy hermosa, grande, tratando de mantener las distancias, pero sin dejar de expresar la agenda de lucha de las mujeres. Y que, como decías tú, Rob, teñida de verde, porque incluso si vemos todo el debate constitucional, cuando hablamos de la perspectiva de género y feminista, uno de los grandes temas precisamente es el aborto libre y cómo el Estado lo va a garantizar en nuestro país, en un país democrático, moderno, que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos, es algo básico. Entonces, hay muchos temas, y todos esos temas se expresaron este 8 con arte, cultura. Me gustó mucho algunas expresiones en la marcha de Santiago de mujeres indígenas, de mujeres trans también reivindicando sus derechos, porque acá lo castigado es lo que culturalmente se conoce como lo femenino. Y obviamente que las mujeres trans va más allá si uno tiene vagina o no tiene vagina. O sea, es el concepto político, cultural de lo femenino que se ve subordinado, discriminado y violentado. Entonces, me encantó. Yo creo que ahí te das cuenta que con todo lo duro que hemos vivido, nadie niega el golpe de la pandemia, pero aún así el pueblo y las mujeres están despiertas y están activas, y ojalá termine rápido la pandemia para que volvamos a ese momento más intenso de revuelta. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Hoy estuvo, a pesar de la pandemia, dos preguntas, ¿estuvo multitudinario? Y la segunda pregunta, ¿cómo se portó Carabineros? Mira, en el caso de la región metropolitana fue completamente multitudinaria, y también en otras regiones del país, en todas hubo expresión de marcha, en todas. Y eso que, obviamente no vamos a comparar cifras de otras épocas, del 2019 o del 2020, el 8 de marzo pasado, porque también está la pandemia, pero lo que se hizo a cambio fue expresiones en los barrios, expresiones en las comunas, muchas marchas barriales que a lo mejor no iban a aplazar la dignidad, pero sí hacían algo en sus rincones, en sus territorios, para hacer conciencia de género, etcétera. O sea, siento que todos los rincones del país, o la gran mayoría, se tiñó de verde, se tiñó de morado. Entonces, efectivamente, claro, no hay que comparar lo multitudinario de hace 2 o 1 año atrás, pero sí queda latente que hay una lucha activa. Y la otra pregunta sobre los pacos, hubo bastante represión. De hecho, nosotras no pudimos seguir avanzando porque había represión al llegar a La Moneda. Ahí se concentró un foco fuerte de manifestación y bueno, después en Baquedano, donde otrora estaba el general Baquedano. Me da risa cuando dicen, no, hay muy poca gente. Sí, hay poca gente, si lo comparamos con el estallido. Pero el que persistentemente tengamos movilizaciones todos los viernes, más allá de la pandemia, es que algo está ocurriendo en nuestro país todavía y no se han bajado los brazos. Así que siempre el actuar muy represivo de Carabineros. A mí la marcha del 8M me parece que es como la única marcha y me parece increíble. Bueno, también tiene razón de ser por todo lo que pone Nari y lo que también nosotros sabemos del constante peligro y bueno, y las muchas reivindicaciones que tiene que tener la mujer en cuanto a sus derechos. Y me parece que es una fecha que yo sé que sí o sí va a haber una manifestación no menor. Y se demostró este 2021 también con apuesta también de entrar de muchas comunas entrar en receso de cuarentena, en el paso a paso, qué sé yo, y con un COVID exponencialmente ahí, igual las mujeres se expresaron, fueron acá, tanto La Serena y Coquimbo también tuvieron una marcha multitudinaria. Claro, no se pueden comparar a la del año pasado, que era previo a que entrara la pandemia al país, ¿verdad? Porque la pandemia entró el año pasado como por estas fechas, ¿no? Como la segunda semana de marzo, la semana de marzo, ¿no? La primera estuvimos bien libre, que pasó el año pasado, fue multitudinario, fue la llamada histórica, y este año uno podría pensar, pucha, quizás no va nadie, podría suceder que fuese así, pero llegó harta gente en todas las comunas, así que bacán por eso, que nunca se suelte, que haya mucho aguante desde ahí, desde esa vereda. Sí, yo creo que la esquina que ocupan las mujeres en nuestro tejido social es quizá la esquina más importante, ¿no? Desde donde se han estado construyendo las luchas reivindicadoras del pueblo. Bueno, yo no creo que algo como el estallido social fuera posible si no fuera por aquellas marchas históricas que hubieron del 8M hace como 2 años, cuando se logró más de 1 millón de personas ahí en la calle, de mujeres ahí en la calle, ¿no? Creo que marcan un antecedente siempre. Bueno, la reebullición del propio estallido social de mano de las tesis, sin duda demuestra que son las mujeres las que nunca mejor dicho llevan la batuta de todo lo que es la transformación social de nuestro país. También se ve, no sé, en el periodismo lo que hace Alejandra Matus y por qué no, nuestro próximo tema en pauta, ¿cierto? Todo el riguroso trabajo de desacreditación oficialista que hace nuestra entrañable, ¿cierto?, presidenta del Colegio Médico, Iska Siches, quien, en un contexto muy informal, que yo no sé si eso es correcto, entrar a juzgar a alguien por un contexto tan informal como lo es un podcast. Como claro, este. es como que si fuera por... Estamos si fuera funadísimos. Por lo que, o sea, yo ya estoy funadísimo por todo, estamos lo que, funadísimo. Por todo lo que digo en los podcasts. Sí, no, ya. Esa concejala, ¿no? De disculpa pública ahora día. Oye, sí. ¿Se creen? Sí, último de Kuma. Bueno, Iska, ¿cierto? Estaba hablando sobre lo desprolijo que ha sido el gobierno, ¿cierto? Con el Colegio Médico, y ella dijo que el Colegio Médico era muy digno con ellos, y ella dijo, yo incluso me saco fotos con todos los infelices, provocando, ¿cierto?, la risa de los contertulios y la indignación del Poder Ejecutivo, de la prensa y de todos los rostros nauseabundos que poblan, ¿cierto?, el panorama político de nuestro país, quienes pidieron poco menos que su cabeza fuera clavada en una pica de que se redireccionara la dirección del Colegio Médico. No me acuerdo quién fue la que dijo eso, fue una ministra, que dijo que había que retomar el timón del Colegio Médico, weón. Qué horrible, weón. Bueno, Macaya, el presidente de la UDI, decía, me parece peligroso la politización de estos gremios, de estos cuerpos. La politización me habla y cuando desde el Ejecutivo está todo politizado en todas las funciones que tienen que ver con el Estado, no me vengan con eso. Y cuando en dictadura se politizaron todos los gremios, pues, weón. Empezando también, pues. Por supuesto, ¿no? Y hubo dichos más como terribles. Alguien planteó que porque una mujer embarazada era capaz de decir estos dichos. Hoy lo voy a googlear. ¿Quién fue el que dijo eso? Esas palabras le hacen mal a los bebés. Cuando, si uno dice palabras malintencionadas, el bebé como que se deforma, le salen más ojos y cosas así, weón. Bueno. Mujer embarazada, como dicen, feliz. Sí, bueno, las mujeres embarazadas primero son vírgenes, segundo son castas. No pueden hablar así. O sea, yo realmente también da como un poco, ya, como ya llevándolo a la altura de miras, ¿verdad? Es lamentable como la prensa, es lamentable también como los políticos se toman de esta palabra para omitir y obviar todo lo otro importante que dijo Iska en esta entrevista, que bueno, y ahí también salieron algunos como Matías Walker diciendo, oye, ¿por qué se preocupan de la forma y no del fondo? Exactamente. Matías Walker, weón. No, mira, no sé. Mira. Llegando con, hay una página que se llama Pacho llegando a las conclusiones correctas por razones incorrectas, algo así. Incorrecta. ¿No? Ya hay algo, creo que algo así pasó por la lucidez de Matías Walker, que evidentemente tirándole a la oposición va y dice esto, pero que es muy cierto, por supuesto. Detenerse en esa palabra, centrar los medios en eso, llamar la atención en que esa fuera la noticia. Por sobre lo realmente importante, porque ella estaba denunciando que en ese segundo piso donde se toman las decisiones respecto a la crisis sanitaria, no se les consideraba, no estaban haciendo acertado, que estaban siendo erráticos. Acusó que París era un ministro que estaba diciendo todo que sí al Ejecutivo con tal de mantener el puesto de ministro, porque era lo que deseaba. O sea, son cosas realmente graves, y lo está diciendo la persona que está representando a los médicos, que está representando a gran parte de la salud, ¿verdad? Y también otra cosa importante, que algo que todos sabemos que en Chile sucede. Y dice, ¿qué hacen ingenieros tomando decisiones como expertos epidemiólogos? Bueno, esa lógica que tenemos en Chile, nada en contra del ingeniero, pero bueno. Antes que la Nati se meta, yo todo en contra de los ingenieros, todo en contra de los ingenieros, yo no estoy ni ahí con esos hueones. Pero... Es muy difícil. Pero eso, de tanta cosa que dijo, ¿verdad? Que uno puede engancharse, pescar para hablar, terminan tomándose con esto del infeliz. No. Nati, no sé si... Oye, no, que estaba buscando las frases de un personaje que se llama Renato Acuña, que fue su contendor en las elecciones del Colegio Ah, del Médico. colegio, ya. Un tipo de la clínica alemana dice: "No sé si una mujer cuando está embarazada tiene derecho a decir cosas que no corresponden". Tiene derecho a decir, no, te pasa. Derecho, weón. Esa su frase debe ser obviamente un facho, retamboreado, Machista. machista, obviamente. Al plantear las cosas en esos términos, no sé, es como se fue al siglo XIV. Por lo tanto, los dichos y la controversia que se generó habla de ese machismo, habla de esa forma de entender la política sumamente solapada de los asuntos públicos y de todos los asuntos de la vida en sociedad. Obvio que todo es política, obvio que los gremios son políticos, obvio que Obvio. todo lo que hacemos que no sea privado es político. No sé si me explico, o sea, nos, Sí, sí, lo sí, que hacemos sí. en nuestra pieza, aunque nosotras también decimos que es político. O sea, todo lo es en rigor, así que no me vengan con huevadas. Todo lo que tiene que ver con el bien común, ¿no? Con esto de vivir en sociedad, es político. Igual, Así es. muy digno de parte de Isca que a pesar de no tener por qué hacerlo, salió a pedir disculpas por la selección desafortunada de palabras, pero el ministro París nunca sale a pedir disculpas cuando trata de pseudo especialista a los integrantes del Colegio Médico, que son colegas de él, pues, bueno. Así que... Claro, no, evidentemente que hay un acto de nobleza por parte de Isquia que valoro mucho, pese a que todos hemos dicho que fue muy suave al decirle solamente infeliz, ¿eh? Eso como punto para ella, que no se sienta mal en ese sentido, porque muchos de nosotros hubiésemos utilizado palabras más duras contra este gobierno y quienes están a la cabeza de las políticas de salud en específico. Así que actos de nobleza y creo que también fue muy sincera, muy clara en su rol y me pareció una isquia que me gustó mucho. A mí me cae ¿Qué muy te bien cae ella, M? weón. Me parece es que te cae M. No, me encanta isquia. No, sí, mucho te cae M para ella. Avanzando también con cosas que suceden desde el gobierno, del ejecutivo, ¿no? Que para los principales, obviamente, que eran los detractores de las palabras de Isca, fue lo que sucedió también con la red. Que yo hace rato no veo tele. Debo ser muy sincero, no veo televisión hace mucho rato, básicamente porque, puta, porque tengo un Play en la casa y veo muchas cosas y juego mucho. No veo tele. El asunto es que a raíz de las temáticas tratadas por la parrilla de la red, la jefa del gabinete de Piñera llamó a sus dueños en Miami, desde la red, jefa del gabinete de Piñera llama a los dueños de la red en Miami para censurar ciertos contenidos. Esto lo hace saber Mirko Macari a través de su cuenta de Twitter, que es uno de los trabajadores de la red, donde él acusa que Magdalena, cito, Lapollo Díaz, jefe de gabinete de Piñera, llamó a la propiedad del canal La Red en Miami para quejarse de los contenidos, la clásica presión por arriba y en la sombra. Ahora irán por el avisaje, darle retweet para que estos hijitos de papá sepan que Chile cambió, sentencia Mirko Macari en su Twitter. Sí, esto también lo reconfirmó Alejandra Matus, ¿cierto? Que es miembro del panel de Pauta Libre, que es uno de los programas efectivamente de la red que ha estado dando mucho que hablar, como también Mentiras Verdaderas y este programa Poder y Verdad, ¿cierto? Que hace la Mónica González todos los lunes. Que son nuevos programones, creo yo. Y a mí me parece genial, que, bueno, las redes se llenaron de un hashtag que fue Enjoy the Silence y salían todos los medios, Chilevisión, cierto, TVN, el 13 y el otro canal que no me acuerdo cuál es, ¿cuál? El Mega, mira, yo Mega, trabajé ahí, claro. weón, muerde la mano que te dio de comer, Roberto, weón. Y salía Enjoy the Silence porque este llamado telefónico, cierto, ocurre en medio del caso Enjoy Gate, que lo vamos a ver después, y que la red fue el único canal que lo cubrió, weón. De hecho, a raíz de esa entrevista que dio Alejandra Matu en el entrevista, esa participación que dio Alejandra Matu, claro, en la que hace la investigación de este llamado Enjoy Gate, ¿verdad? Claro. A través del programa Mentiras Verdaderas, y que claro, surge este llamado entonces de la Magdalena Pollo Díaz. Exactamente. La Pollo Díaz. ¿Por qué es la Pollo, güey? No sé. Ay, ay, ay. Muchachos, creo que ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre la libertad de los medios de comunicación, el control estatal? ¿Pero qué decir? Bueno, desde mi rol como profesional de las comunicaciones, puta, todo mal, pues, amigo, todo mal. Pues, y eso, evidentemente que no podemos, desde la restricción de la información y la omisión de estos contenidos, ¿verdad?, de no comunicar a la ciudadanía, claramente ocurren. Tenemos a una ciudadanía que no, al no estar informada, no puede votar, para empezar. No puede ejercer un ejercicio de democracia real, digamos, porque simplemente los medios de comunicación ocultan la información por los beneficios económicos que hay. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es un secreto a voces, ¿verdad? Se sabe. Ya incluso está comprobado los intereses que se generan por parte de los auspiciadores, de los mismos programas, qué sé yo. Y que hay un canal que se atreva, ¿verdad?, dentro de esta libertad que existe, de quienes, porque ellos pueden decir, bueno, es que tenemos la libertad de informar, o sea, la línea editorial y qué sé yo. Pero cuando un canal se atreve y que el ejecutivo tome carta en el asunto llamando directamente, me parece que estamos al borde de, estamos rayando en dictadura, así, lisa y llanamente. Quizás, claro, no lo van a censurar, no lo van a echar abajo el canal, no van a perseguir a los panelistas, qué sé yo, y lo van a entregar. ¿Quién sabe? Claro, quién sabe, comillas, quién sabe, y eso es muy real, quién sabe, lo dejamos abierto ahí. Pero el hecho de llamar y tener intervenciones, yo no sé qué tan paso, cuál es el paso, qué tan diametral puede ser esa diferencia a lo que pudiese suceder. Claramente está mal, y de verdad no pensé que iba a ser, que se iba a dar tan abierto. Ahora, claramente, esto, obviamente, me imagino, no está en ningún lado, no es en ningún medio, más allá de este Twitter o alguna otra cosa que haya salido por ahí, ¿no?, que se maneja dentro de la misma red. No sé quién está haciendo eco de esta información tampoco. Entonces seguimos viendo de que, pucha, si es que no estáis atentos, si es que no estáis busquilla, como nosotros lo hacemos, porque tenemos un programa de esto, ¿cachai?, para informar a la gente. Pero la gente en el diario vivir se les cuelan todas estas cosas que son súper importantes. Y es gravísimo. Es súper grave. Exactamente. Oye, yo creo que en otras oportunidades hemos hablado de esto en el podcast, de la real libertad de expresión en nuestro país, que claramente se ve vulnerada y trastocada con un ejemplo tan grave como este. Yo le pongo un tenor súper agudo y creo que está muy grave esos telefonazos, esas llamadas, porque claramente en nuestro país hay un monopolio, hay una concentración de poder en las comunicaciones evidente, o sea, a tal punto de que deben conversarse las pautas entre ellos y se ponen de acuerdo, y tú veís lo mismo, pasáis de canal y es exactamente lo mismo, la misma línea, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y yo no sé cómo se maneja el tema del rating y qué tanto rating tiene Mentiras Verdaderas, por ejemplo, pero no sé si yo estoy muy sesgada por mi círculo social, pero todo mi círculo social ve en general Mentiras Verdaderas, porque además es probablemente el único o uno de los pocos espacios de la TV abierta que te entrega debate político real y que invita a todo el mundo. Nadie podría acusar de tanto el programa de Mónica González como Mentiras Verdaderas, no se podrían acusar de marcar alguna tendencia o que sean tendenciosos. Lo que están haciendo es entregar información, poner los puntos de vista, y la verdad de las cosas es que yo tengo la impresión de que cada vez más la gente está buscando ese tipo de información. Por algo ha pasado lo que ha pasado en Chile, y la gente está necesitando ese contenido. Por eso también se han perfilado más programas los días domingos de análisis político, que obviamente tienen otra línea editorial mucho más controlada, como Estado Nacional, como Mesa Central, como Tolerancia Cero, pero claramente hay una necesidad de ese tipo de contenido, y la red que permite abrir el abanico O sea, no solamente pensar la política desde lo binominal, porque todos los otros canales la piensan así, te muestran el lado de la derecha y el lado de la concertación. No te muestran otras alternativas y miradas de análisis político. Entonces la gente se aburrió de eso. Mira, respondiendo a tu pregunta, la red en marzo ha promediado 2 puntos, que bueno, para un país que ya nadie ve tele, es malo tirando para no tan malo, pero se hizo una campaña online en la quincena de este mes de marzo, que simulando la campaña de Apaga el 13, se llamaba Apaga la Red, que obviamente encabezada por los fachos. Sí, fue muy bullado. El gobierno, de hecho. Claro. Fue muy bullada por Twitter, obviamente en Twitter todas las cosas pareciera que son un éxito, como el rechazo crece, pero la verdad nunca es así. Y el día que supuestamente la campaña culminaba, que era el día domingo, esto es, no sé, domingo 17, que era el día en el que daban mentiras verdaderas, el programa marcó 5 puntos empatando con el Canal 13 y marcando el mejor punto de rating del año del canal. Así que, maravilloso. Gracias de nuevo. Para la campaña de la gente de derecha. Así que si van a tele, vean la red. Disparándose en los pies. Buen dato, amigo. Sí, creo que no veo tele. Pero en todo caso, este tema de la de los medios de comunicación, ¿verdad? Sirviendo a intereses mayores, económicos, no solamente también se da en las grandes medios de comunicación que nosotros que lo estamos mencionando, en la televisión abierta, sino también se da en espacios locales. Y relación hay con la siguiente noticia. Ah, mira, cómo lo jugamos. ¡Qué grande! Con la siguiente noticia. Siguiente noticia, sí. Ahí viene la cortina. ¿Por qué? Porque un diario local que voy a... Ya, deja ir a ver al diario. ¿Cómo era el nombre? Voy a buscar acá. Los que cambiaron la portada, amigo. La prensa de Curicó. Esto fue en Curicó. Y esta noticia tiene que ver con brigadistas vinculados a la celulosa Arauco, que se quemaron 15.000 hectáreas del Parque Nacional Siete Tazas, que fue una serie de incendios ocurridos entre el 1 de diciembre del 2019 y el 20 de mayo del 2020. Los siniestros fueron provocados por supuestos fines económicos. ¿Ya? Esta idea de que son a través... Bueno, este caso que fue investigado evidentemente por... Siguió el caso normal, de hecho es PDI quien se hace cargo de la investigación y apresar. Voy a leer un poco la primera entrada de la noticia. Dice, la cobertura del hecho han causado cuestionamientos, principalmente luego de que un medio local en la región del Maule, que es la de Curicó, que registraron los hechos de estos incendios, que tenían a brigadistas, que son los encargados de apagar los incendios, pero claramente terminan siendo acusados de ellos ser los que provocaban los incendios. Estos brigadistas provocaban los incendios en vez de apagarlos, ¿verdad? Y ellos tenían, estaban cuando fueron detenidos y lo que fue como la fotografía de prensa que se destruyó los medios, ellos estaban con una polera de Arauco, que perteneciente a una empresa forestal perteneciente al grupo Angelini. Ya, en el momento de ser detenido. Esta noticia se sube y el diario que yo les comentaba, que era la prensa de Curicó, sube la noticia en portada de estos brigadistas detenidos pues, con la polera de Arauco, que era del grupo Angelini. Rápidamente, esa portada se cambia y se sube la noticia con otra fotografía. Y se desaparece y no se menciona en ningún momento la forestal Arauco, ¿verdad? Que es la que perteneciente a estos brigadistas. La información preliminar es que a raíz de un incendio se contrataron a estos brigadistas, son alrededor de 8 brigadistas, me parece, quienes finalmente fueron imputados porque fueron declarados culpables. Supuestamente la noticia y lo que se esclarece, o sea, lo que se da desde el juicio, es que estos tipos lo hacían con beneficio económico. Beneficio económico de vamos a propagar incendios porque vamos a tener más pega y como nosotros no nos hacemos cargo de esto, nuestro renombre va a estar más bacán y después nos van a llegar para más pega. Eso es lo que pensaba este grupo de brigadistas. Esto es lo que se entrega como información oficial, ¿ya? Cuyo nombre de esta brigadier... deja buscar acá la información. Se llama Bravo Charlie 5. Nombre bien, muy, muy gringo. El grupo de este brigadista, ¿verdad? Que se encargaba de esto, pero que finalmente eran los que provocaron estos siniestros. Uno de los cuales se salió de las manos porque pasó a llevar a otros predios y entre esos el Parque Nacional, ¿verdad? Recordado de las Siete Tazas, quemando más de 15.000 hectáreas, 14.000 hectáreas fue en esa instancia. Fueron diferentes, de hecho uno de los incendios comenzó en febrero y se logró apagar recién en los primeros días de abril. O sea, Estamos hablando de como 2 meses incendiándose, porque estamos hablando, bueno, ustedes entenderán cómo lo frondoso de esos parques, ¿verdad? Y cómo se extiende todo eso. Pero ya, la información que hay, que han apresado y todo eso, pero lo que hay detrás es lo misterioso de estas poleras, insistimos en eso, de estas forestales que pertenecen al grupo Angelini, y que desde ahí de internet comienzan a circular varias teorías conspirativas, en las cuales se dice de que, claro, el grupo Angelini estaría buscando beneficio, rédito, a través de estos siniestros, de estos atentados. Esa es la noticia. No sé, amigo Rossi. Qué horrible que... primero, que los brigadistas, ¿cierto? Aquí en plan sospechando, ¿no? Que los brigadistas de cierto modo se culpabilicen a sí mismos, ¿no? De yo estoy haciendo este incendio porque quiero tener más trabajo, porque quiero hacer horas extras, porque yo voy a ser el mejor brigadista, entonces hago incendios y trabajo más. ¿Verdad que también horas extras, verdad, amigo? Toda la razón. Claro, pero que es sospechoso, o sea, a mí me despierta mucha sospecha ese actuar de no, me quemo yo por la institución, ¿no? Porque obviamente la Forestal Arauco después va a comprar estos predios siniestrados, porque la ley que impide que se saque beneficios de suelos siniestrados todavía se está tramitando en el Congreso. Entonces esos predios, si es que no fueron ya comprados, recordemos que esto fue el año pasado, pueden ser comprados aún para la celulosa y ser reforestados, ¿cierto? Y todo el show. A mí eso es lo que me llama mucho, me despierta las alarmas, ¿no? Mis alarmas conspiranoicas de quémense por la empresa y les va a llegar un bono y después de 2 años les pagamos la fianza y vuelven a trabajar y está todo bien, ¿no? Y obviamente lo segundo es el daño, el impacto ecológico que el neoliberalismo tiene en el violado ecosistema de nuestro país, weón. O sea, veía el otro día una foto de que Alto Maipo hizo estallar unos glaciares allá en unos glaciares eternos, weón. Esto, los de la celulosa Arauco queman 7 tazas. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que ser un desierto de nuevo, weón? Para que la destrucción de nuestro ambiente se detenga, weón. ¿Hasta dónde, cachai? Oye, solo agregar que la familia Angelini, ¿verdad? Que es la que está detrás de esta forestal de Arauco, la celulosa Arauco, son los dueños además de Copec, Corpesca y minera la Isla Riesco. Y que, bueno, y el portal web de la empresa de la celulosa Arauco, de esta forestal, hay imágenes de cómo trabajan de sus trabajadores, que tienen esta misma polera amarilla, que es la que tenían los imputados al momento de ser detenidos, que dice Arauco, y también está como otra información más ahí al tanto, que el Facebook de Jordan Salinas, que es uno de los imputados, como uno de los creadores de este siniestro, tiene en su foto de perfil una foto junto a un helicóptero de Forestal Arauco. Hay igual mal la coartada. Fallado. Haberle dicho, amigos, sáquense las poleras y cambien su foto de perfil. Alguien no hizo bien su tarea y yo creo que esa persona no va a recibir un bono. Amateur. Mal por él. Bueno, una rueda. Yo opino que todas las empresas extractoras de materias primas en este país son lo peor que hay. No invierten, no pagan suficientes impuestos, roban nuestros recursos naturales, no hacen ningún tipo de trabajo que, por así decirlo, retribuya el impacto de sus faenas. No tienen concepto de sustentabilidad. O sea, los tipos ganan a costa de ningún tipo de inversión o de devuelta de mano con la naturaleza. O sea, lo que decía Rob sobre los glaciares. O sea, todas las empresas extractoras de materia prima y las empresas generadoras de energía, como son todas estas hidroeléctricas, bueno, las termoeléctricas en su minuto, que se supone que ya van a ir en retirada, pero claramente no invierten nada. Y además nosotros después, en el caso de las energías, tenemos que pagar la energía, si tampoco es que lo hagan, como servicio gratuito a la comunidad. Entonces, yo creo, caleta, en estas teorías conspirativas, yo creo que las forestales llevan años, o sea, llevan un prontuario, diría yo, es que es real, llevan un prontuario concreto de cuestiones sin resolver, de incendios por aquí y por allá, y además con leyes que los amparan, porque cuando queman sus propios terrenos, que son propiedad de ellos, se les paga, para, no pagar impuestos o para recibir indemnización del Estado por ser empresas de necesidad para el país, para el, catástrofe. Para el PIB del país. Entonces, claro, supuestamente ellos se creen como los generadores de riqueza y por eso comemos todos los chilenos. Pero claramente todo esto es más oscuro de lo que pensamos, y la plurinacionalidad y la recuperación y reconocimiento de las tierras mapuche también están atravesadas por esto, por el interés de las forestales que no van a querer soltar territorios ancestrales que evidentemente requieren vida, pero una vida real, armoniosa, y no una vida como actualmente hay. O sea, en la novena región hay sequía, en el sur de nuestro país ya estamos viviendo lo que es la escasez de recursos, precisamente por, bueno, ya lo conversábamos en el otro programa, ¿no? Pero estos tipos no paran de ganar, y eso ya no hay que aguantarlo. Sí, es verdad. Aprovechamos a hacer un auto-spam para que escuchen nuestro programa con Modatima, ¿cierto? Donde abordamos el tema hídrico, la sequía hídrica que se vive en Chile, ahí con una representante de Modatima, ¿cierto? Un tremendo programón. Y que les quería hacer una pregunta, muchachos, respecto al tema, al tema de la destrucción de nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Es la expropiación una solución o es solamente el royalty una solución? A ver, yo creo que en lo personal tiene que haber un tema más de fondo. O sea, creo que en nuestro país no hay ningún problema que existan empresas privadas extractoras que paguen sus recursos, que paguen sus impuestos, que generen ganancia privada, pero tenemos que establecer un porcentaje concreto de recurso de bien público, y que efectivamente el Estado pueda tomar la gran mayoría o el concepto completo de la gran minería o de los recursos naturales en general, porque son de todas y de todos. Y creo que en eso no se puede transar, se podrían hacer otros mecanismos de colaboración público-privada, pero en donde el Estado tenga un rol preponderante. Yo creo que el royalty que se aprobó tiene bastante letra chica. Por lo tanto, yo voy a un tema más de fondo, de que se declaren bienes nacionales del pueblo todos los recursos naturales. Y bueno, y también aprovechando el hecho de que estamos a puertas de un evento que, pues, esperamos que resulte bien, que este cambio de constitución, ¿verdad?, donde tenemos que hacer ese esfuerzo y avanzar hacia lo que es la vida, lo que debería ser la vida moderna, entendiendo la crisis medioambiental y reconociendo el medio ambiente como un derecho también sagrado, como algo que inmutable, que es lo que usé en Bolivia, por ejemplo, con el reconocimiento de la Pachamama. Y desde ahí las políticas públicas, obviamente, más allá de todo el tema económico, que bien concuerdo con lo que dice también Natal, y me imagino también amigo Rob, el hecho de generar también políticas de modelos ecosustentables, ¿verdad? Porque, bueno, si no, no va a dar abasto, ¿no? Pues así de corta. O sea, el día de mañana no sé cuál va a ser la generación, pero hay una generación que eventualmente no va a conocer las siete tazas. No la va a conocer. Y eso no es muy lejano tampoco. Entonces, eso, aprovechar, yo creo que por ahí va, y que no haga caso a estas políticas públicas, evidentemente no puede estar nomás. Tenemos que crear esas políticas públicas, y si no le hacen caso, que no estén nomás y se expropia y se acabó, y listo. Bien, bien, bien, sí. me gusta ese final. Me gusta el ese paredón. Final, sí. Tal cual. Ya, el paredón, sí. Oigan, y para terminar respecto a al grueso, obviamente se nos escapan muchas noticias porque esto es una síntesis, ¿no?, de los highlights que tuvimos en este mes de marzo. En la colita de marzo se filtró se hizo viral un audio terrible de un niño siendo víctima de severa violencia al interior de una residencia familiar ubicada en Providencia, ¿cierto?, la residencia familiar Carlos Antunes, y este audio en el cual el niño se escuchaba siendo golpeado y recriminaba que no lo golpearan más porque le dolía mucho, que bueno, es una residencia familiar del Sename, valga la redundancia, valga la explicación, ha abierto una investigación severa sobre las las residencias familiares del Sename, en particular la de Providencia. Esta noticia aún está en desarrollo, pero es necesario, me parecía necesario que la mencionáramos, porque bueno, a pesar de del tiempo que lleva el Sename estando en el ojo del huracán, pareciera que nadie, salvo un par de hilos en Twitter, hace eco de este tipo de situaciones y que terminan después, ¿cierto?, con menores de edad que caen en la criminalidad y después terminan siendo abatidos a tiros tras realizar un portonazo. No sé si ustedes escucharon el audio, me imagino que todos pensamos lo mismo respecto al Sename y lo que hay que hacer con el Sename, pero si, no sé, Jonan, si algo que aportar, algo que acotar respecto a esta horrible noticia. Yo recuerdo que nuestro presidente Sebastián Piñera en un punto dijo, y lo prometió abiertamente, esto fue en cámara y en cadena nacional, sobre la refundación del Sename, porque él mismo había reconocido el fracaso de esto. Ha pasado mucho tiempo desde esas palabras. Y realmente me parece que hay una condescendencia y una complacencia por parte de las autoridades respecto al Sename. Realmente es un tema que no les importa, que no les interesa. Así de fácil, así de claro, o sea, no es un caso aislado, ya se sabe. También sabemos de las redes de pedofilia. El Sename, la verdad, es un semillero terrorífico. El Sename es un infierno en vida que todos nosotros pasamos por alto. Es un infierno en vida, es una máquina de crear vida, de destrucción de vida. No sé si hay otra lectura más allá de eso, porque de verdad, la cantidad de abusos y casos que se dan a conocer que vienen desde esta institución, que claramente no genera una reinserción, por algo también el caso de este joven de 16 años que muere abatido en un portonazo, y claro, venía con un prontuario delictual increíble. Hace poco había matado a una menor también, sí, creo que también había mucha gente como celebrando, bueno, porque murió por esta causa. Pero recordemos también por qué se genera todo esto. O sea, ¿cómo evitamos que estos futuros jóvenes de 16 años que vienen con que parecieran que no tuvieran una mente fría, sin esta concepción del bien común, ¿verdad? Esta marginalidad, se crea con esto, se crea con audios tan... Yo el audio no lo escuché, leí la noticia y todo, pero el audio no me atreví a escucharlo, y entendía lo que iba, y sé también de primera fuente cómo son las situaciones en el Sename. Me pasó que las marchas, la asamblea donde activé, cuando iba a marchar, gente que la que marchaba eran parte del Sename. Y contaban historias realmente que son muy tristes, son desoladoras. Si yo tuviera que mandar, y como, bueno, como se hace, como queremos hacerlo también, a mandar a alguien al paredón, es justamente el Sename. Hay que hacer un esfuerzo, porque de verdad, es un infierno en vida que como sociedad no podemos permitir seguir haciendo una vista gorda a eso. Como esa frase que dice, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Tenemos que hacernos cargo del Sename. Todo de alguna u otra forma, compartiendo información, propagándola, participando en las marchas de convocatoria del Sename. Tenemos que hacernos cargo de eso, porque de verdad es una deuda que como sociedad creo que nos debemos histórica. Totalmente. Pucha, yo tengo hartas sensaciones, todas muy duras, de pena, de rabia, me pasan distintas cosas. Yo no quería, no quise escuchar ese audio, por lo menos para mí me generó emociones y de muchas sensaciones de, insisto, mucha impotencia. Yo siento, comparto plenamente lo que decía Johnny sobre cómo también Piñera llega a la Moneda en esta segunda tanda, en donde su discurso de los niños primero, acusando el abandono del gobierno de Michelle Bachelet, que es real, o sea, no hay ningún gobierno desde los últimos 30 años que se haya hecho cargo de las políticas de infancia. Y eso pasa porque en nuestro país, y no sé en otros países, pero en nuestro país hay una cultura de absoluta discriminación de la infancia, en todo plano, o sea, en el plano de la enseñanza, en la toma de decisiones, no son voces escuchadas los niños, niñas y niñas en nuestro país, y con mayor razón ocurre en el caso del Sename. O sea, a mí me tocó trabajar un tiempo en el Sename, en la institución local de OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez, que se supone que están todas las comunas de Chile. Y son, eso es lo único que el Estado otorga para, como política pública para la niñez de las comunas. Equipos muy reducidos, con una chorrera de casos que no tienen cómo resolver. No hay capacidad, no hay recursos, no hay políticas que de verdad nos ayuden a promover, a trabajar con la niñez, a cuidar sus derechos, a fortalecer sus derechos. Antes se mezclaban niños infractores de ley con otros tipos de niños en los hogares de Sename, de otras realidades. Y creo que lo crudo es que todo esto pasa. Abusos, violaciones. Los audios respondían a una operación de carabineros. Estaba carabineros ese día en el hogar de Sename. Era un procedimiento de carabineros. ¿Cómo se explica que carabineros entre un hogar del Sename y que sea con este tipo de características violentas, donde claramente lo que se desprende de ese audio es que hay represión, hay violencia, hay trauma? Por lo tanto, son niños y niñas que están a cargo del Estado, que se supone que el Estado los tiene que proteger, porque ya sus derechos estaban vulnerados en sus contextos y el Estado viene a protegerlos. Pero si ya el Estado no te protege, sin lugar a dudas que esta situación es grave y urgente. Yo valoro harto a la Defensora de la Niñez. Creo que esa institucionalidad es muy chiquitita, pero es una institucionalidad autónoma del Estado que hay que cuidar, que hay que fortalecer en la nueva Constitución, que es como el Instituto de Derechos Humanos de la Niñez, pero hay que pedir más recursos para que todas las vulneraciones de derechos se paguen, haya justicia y se reparen. Uy, qué duro. Hay una frase que leí por ahí en Twitter cuando fue el estallido social, que decía: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Y qué eco hace con lo que dicen ustedes, chicos, de que finalmente, claro, para el Estado chileno las voces de los niños son voces mudas, y después cuando son escuchadas ya son criminales de vuelta, pues, y cuando mueren es justicia divina. Así que todo mal con eso. Como sociedad nos debemos a los niños, y me sumo a las palabras de mis compañeros. ¡Guau! ¡Qué horrible! Horrible. Voy a traer una nota de Holgorio a este programa, porque no me gusta cuando se oscurece. Se oscurece muy seguido. Así que pasa. Propenso a la oscuridad. Sí, weón, tenemos una tendencia a la oscuridad, es como nuestro estado basal, la oscuridad, la depresión, la desolación. Y la conspiración. Sobre todo la conspiración. Y la conspiración. Las teorías conspiranoicas. Muy conspiranoicas como siempre. Como también debe haber sido el estado basal, ¿cierto?, de Jeanine Áñez, la expresidenta de facto de Bolivia. Recordemos que el año pasado Bolivia sufrió un golpe de estado que nadie condenó, y que después de una reelección presidencial empujada por, entre otras organizaciones, como ¿cómo se llama? La OEA. La OEA. Uy, siempre se me confunden las cosas. La OEA, sí. Y recordemos ese golpe de Estado con la policía y los militares en las calles. Exactamente. Asesinando, bueno, torturando, bueno, haciendo lo que saben hacer. Exactamente. Estos casos, ¿no? Bueno, entonces la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ¿cierto?, quien se había puesto a disposición de la ley hace unos meses para enfrentar un sumario, ¿cierto?, a raíz del golpe de Estado, cuando fue a ser detenida a su hogar, fue encontrada escondida debajo de un colchón hueco, de un somier, como le dicen algunos, ¿cierto?, y fue llevada al presidio. Recordemos que ella y otros miembros de su ex gabinete, ¿cierto?, están en juicio por los crímenes de terrorismo, sedición y conspiración en contra del gobierno y el pueblo boliviano. Que no falte la conspiración. Me encanta que sea un crimen, weón, la conspiración. Conspiración, el crimen de... Sí, bueno, decirte que esta era la en su momento cuando ocurrió esto de las elecciones, donde Evo Morales gana, ¿verdad? aplastantemente, no era aplastante, pero que gana por una diferencia como de 10 puntos por sobre su contendor, ¿verdad? Que de la oposición. Dicen, oye, acá hubo algo trucho, esto no puede ser, y los manifestantes salen en la calle en masa a darle su apoyo a Evo Morales. Y en esta, dice, vamos a hacer de nuevo las elecciones, es lo que dice la contraparte, ¿verdad? Salen los la gente a decir, oye, no, ¿cómo no? Si ganó legalmente, bueno, votamos todos. Y salen los militares a reaccionar a motinar gente, qué sé yo. Y esta que era la presidenta del Senado, asume como la presidenta. Exacto. Y se queda ahí. Y de ahí en adelante son las puras chambonadas, weón. Puras chambonadas. Querían volver todo lo bonito que logró conquistar Bolivia en cuanto a temas sociales en un Chile. Que todos sabemos que, spoiler, no tiene buen desenlace, weón. No va termina mal. Así que termina mal. Pero, puta, bueno, quizás no debe decir esto, pero qué bueno que el fin haya sido debajo de un colchón. Sí, me parece bastante digno que un golpista termine abajo, escondido bajo un colchón. Me parece muy digno. Totalmente. Bueno. Yo creo que tiene que pagar. Ella le dedico. El colchón. Además. Que lo rompió seguramente. Le dedico el título de nuestro programa. Siento que. Tiene que haber una condena ejemplificadora, porque lo que ella hizo y sus secuaces es una alta traición al pueblo, a la democracia, a lo que cada pueblo define que sea su destino, y como ustedes dicen, yo siento que pasó súper colado, que no hubo la condena necesaria también y la solidaridad de los países, para qué hablar de nuestro país, que debe haberla reconocido acá con el consulado. No obstante, es valioso cómo el pueblo logró sacar adelante un proceso, pese al reparo de este gobierno designado. Deben haber tenido también apoyo de otros países que les interesaba que no estuviera Evo Morales o el grupo de Evo Morales, el MAS, en el poder. Pero siento que no estoy al pendiente de la situación de Bolivia, pero creo que de a poco se está recuperando, aunque va a tardar muchos años. Este tipo de golpes de Estado, de situaciones crudas de violación a los derechos humanos, tardan mucho en repararse, así que ahí Bolivia tiene que rearmarse y hacer un proceso de reconstrucción, y la reconstrucción sin justicia no es reconstrucción, así que espero que realmente esta mujer pague en cárcel sus crímenes. Muy bien, Natalia, qué dura. Me gusta la palabra secuaces. Me gusta, es como los malos de He-Man, ¿no? El hombre buitre y toda esa serie de monstruos extraños que pululaban en esa serie, weón. Otra reconstrucción, ¿cierto? En nuestro apartado internacional, que más que una reconstrucción, ¿cierto? Es un ladrillo más a la destrucción de una nación. Es que Estados Unidos, el noble Estados Unidos, yo quería hablar de Joe Biden en este programa, pero teníamos muchas cosas. Este ha sido un mes grandioso para Estados Unidos, y la última guinda que nos dejó la administración Biden, ¿cierto? Este mes fue colocar en el paquete de sanciones que se le aplica a Venezuela el diésel. El diésel en Venezuela, ¿cierto? Es un producto que, a pesar de la crisis, nunca ha faltado. Nunca ha faltado, porque, bueno, entendemos las condiciones, ¿cómo decirlo? Petroleras, bueno, del país, ¿cierto? Y era... Para ellos como la conspiración en Chile, bueno. Jamás falta, güey. Que jamás falte. Entonces, a pesar, ¿cierto?, del derrumbe que está viviendo Venezuela, del derrumbe social que está viviendo Venezuela, el diésel nunca había faltado. Entonces los camioneros siempre habían podido cargar sus camiones y tal, la locomoción colectiva siempre había podido estar funcionando, ¿no? Pero a causa de este castigo, de este nuevo castigo que se le ha impuesto a Venezuela, el cual casi fue, ¿cómo decirlo?, no impuesto por el Congreso, pero bueno, el Congreso de Estados Unidos sabemos que es un nido de víboras de mierda, y que siempre se cambian la chaqueta hacia el mal a última hora. Resulta que ahora en Caracas, o sea, no solo en Caracas, sino en todo el territorio venezolano, existe una escasez, una sequía de diésel, y que ha generado, y que posiblemente los analistas dicen que generará una profunda hambruna y escasez de alimentos no solo en Caracas, sino en varias esquinas del continente, del país, del continente, es decir, del territorio nacional venezolano. Un nuevo golpe, ¿cierto?, a una nación ya bastante golpeada, y un nuevo golpe que ha sido, nueva, ¿por qué no?, silenciado por los medios de comunicación tradicionales que obviamente festinan con demonizar al gobierno venezolano, pero nunca se hacen hincapié en el análisis de por qué el gobierno venezolano también está en una crisis tan severa como en la que se encuentra. Nati, no sé si te gustaría agregar algo respecto a este nuevo castigo al gobierno de Maduro. Bueno, creo que la situación de Venezuela nuevamente está en un punto clímax. Es lamentable, evidentemente, el rol que ha jugado no solamente Estados Unidos, sino que también otros poderes europeos al castigar efectivamente a Venezuela, profundizando su crisis económica. Creo que es cierto cuando Maduro critica a Estados Unidos en parte como los responsables de la crisis económica. Yo a eso le sumo que también el gobierno de Maduro tiene que hacer una autocrítica respecto del manejo de la crisis, pero hay una gran explicación que va de la mano con la intervención norteamericana, con el veto. Norteamérica tiene obviamente el poder económico para poner el veto en países que comercializaban con Venezuela, como la India, como países europeos. Por lo tanto, lamentablemente interfiere en rigor en los asuntos de políticas comerciales de otros países soberanos y tienen a Venezuela en este punto. Yo creo que la situación tiene que abordarse en otro criterio, un criterio humano, un criterio que permita salir de esta situación, provocar un salvataje y que efectivamente se busque alguna alternativa de solución a la crisis política de Venezuela, pero que siempre sea soberana. Este es mi punto que pongo en el centro. O sea, cualquier destino que ocurra en Venezuela, que sea soberano y autónomo del pueblo venezolano, y que se tomen las medidas internacionales solidarias para buscar un salvataje económico de un pueblo que lo necesita. Pero insisto, si el país quiere otro rumbo político, que lo decida el pueblo, y también que el pueblo decida lo contrario, si es que busca fortalecer un gobierno que ha buscado jugárselas, pero que por un lado cometió errores, pero por otro también está pagando los costos de un nuevo ordenamiento político. Sí, solo agregar que mucha me suena lo que dice Natalia, muy elocuente con el tema, y me da mucha pena nomás, pues me da pena por el pueblo venezolano, nada más que decir que paga los platos rotos de su mal gobierno y también de esta decisión externa, ¿verdad?, que propician también que este mal gobierno sea aún peor de lo que, o sea, nada, solamente pena por el pueblo venezolano. Ojalá que el pueblo venezolano resista y que más tarde que temprano, puta, triunfe el pueblo nomás, si eso es, que triunfe el pueblo, si da lo mismo la bandera y el territorio, bueno. Al final la gente, el obrero, el que para la olla siempre, con todos lados. A pasos de caer en la oscuridad, nos voy a sacar nuevamente de la oscuridad con... con el segmento que lo hemos renombrado, ¿no? Lo hemos renombrado al Paco de la Semana, lo hemos transformado en el Paco del Mes, la sección favorita de Natalia Cuevas, que este mes tuvo muchos Pacos, tuvo muchos, miles y miles de carabineros, todos apostados en el mismo lugar, gracias a la beatificación, la canonización, ¿cierto?, de nuestro santísimo general Baquedano. Gracias, general Baquedano, por favor concedido, por dejarle plaza dignidad a la gente decente. Bueno, se vivía todos los viernes, ¿no? Baquedano, esa estatua de mierda de un general rastrero y genocida que está levantado en el sector conocido como Plaza Italia, todos los viernes de protesta era siniestrado y vandalizado por la gente que se reunía ahí de forma espontánea, y llegó a tal el nivel de vandalizaje de la estatua que las patitas del caballo empezaron a debilitarse y corría riesgo, ¿cierto?, de caer. Entonces, conscientes de que esto sería una falta de respeto para nuestro orgullo patrio, el gobierno de Chile, en conjunción con el ejército y las altas cumbres de Twitter, decidieron retirar la estatua para restaurarla y ponerla en algún lugar, probablemente en el hoyo de alguien de la UDI. Mientras que eso ocurría, la plaza fue brutalmente custodiada por todos los pacos del MES, que voy a poner algunas fotos por aquí, de todos los pacos del MES que estuvieron ahí ganándose el sueldo sin hacer absolutamente ni una weá. Ay, qué buena pega, weón. Guatones, Pagarse ahí. conchas de su madre, vayan a trabajar como la gente decente, a combatir el narcotráfico y defender al pueblo, pacos de mierda. Púdranse todos, weón, policías de la concha de su madre. Perdón. Natalia, Pero nunca Jonan. sea presidente de algún colegio, mira. Pero nunca lo logré ser. No, Bueno, no sé qué colegiatura va a representar, pero que no lo sea. si Yo me alguien pregunto saca, si. si alguien saca mis palabras de contexto en broma, no. Oye, claro. Es un podcast nomás, así que está bien. Oye, Tranquilo. yo me pregunto si los pacos tendrán un póster de Baquedano eventualmente en sus piezas o lo tendrán de fondo de celular, weón. Sería algo importante dilucidar. Si alguien tiene esa información, que la pueda dar, porque de verdad no sé esa obsesión con ese prócer de Baquedano, weón. Para empezar, ¿quién chucha es Baquedano, weón? Un Bueno, señor. lo sabemos, fue este tipo que fue a causar a la isla de Pascua, ¿verdad? Genocidio, el mismísimo, bueno, pero en verdad un saco hueá, bueno, así que no sé. Qué bueno que sea esa estatua. Importante pensar que me ha dado mucha risa las conspiraciones de los cibernautas, ¿verdad? Para ver qué va a reemplazar ese espacio de General Baquedano y han salido ideas muy ilustres, bueno. Si algo Un tiene el completo. pueblo chileno, es conspiración y memes. Amo Chile. Amo el pueblo chileno. Yo me la juego por el completo italiano, creo que a todos nos representa. Yo amo comer completos como todos los Mira. chilenos, así que voto por el completo. Oye, ¿Puedo darle completo mi voto, italiano. pero puedo darle mi voto culinario al choripán vegano? Que también representa a una parte. El choripán y vegano consciente tampoco, ¿no? Y la sopaipa, ahí hay un debate, sobre todo en ese sector de Mira. variedad, ¿no? Hay un duelo ahí entre sopaipillero y completero. Ay, ay, ay. Porque no venden los mismos productos. El buen que vende sopaipilla no vende completo. Hay una No, claro. hay una contradicción real. No, yo soy Y el mote absolutamente con huesillo. Pero es que ese no está todo el año, ¿no? Tienes razón, el cosa soy Tan pie solo el completo verano. están. Lo merecen, sí, perdón. Oye, bueno, el general Baquedano fue un asesino en serie, amparado por el ejército, mató en la guerra del Pacífico a gente inocente, no sé cuántos otros experimentos estuvo en militares, y a mí me gusta este debate de la resignificación de los espacios públicos. Se Oh, asustaron. sí, con la A mí me gusta todo esto, todo lo que hizo, ¿no? Me gusta Mengele, me gusta Goebbels. Vengo. No, me gusta esta resignificación de los espacios públicos, me gusta que comencemos a mirar lo que realmente nos identifica y lo que no. Y nos damos cuenta que todas las estatuas, los bustos, todas estas cuestiones que están en la calle, de partida son puros hombres y la gran mayoría son hombres milicos, que se supone que representan las glorias del país, de la patria, pero que no lo han ganado nadie, lo único que han hecho es disparar. Entonces, en ese sentido, yo apuesto a que veamos un debate más de fondo. Sobre cuáles son aquellos ejemplos culturales que queremos empezar a destacar como país. De verdad, General Baquedano, si hacemos una encuesta, como decía el Johnny, nadie lo conocía, nadie sabe cuáles son sus hazañas, y más o menos lo dijimos aquí. Siento que lo que pasó, por ejemplo, en la ex Francisco de Aguirre, lo que ha pasado con con derribar la estatua de, fue de Valdivia o no, en el sur, creo que abre esta perspectiva sobre qué somos los chilenos, las chilenas, los chilenos realmente y quiénes nos identifican. Nosotros hemos peleado para levantar un monumento a Pedro Lemebel en Recoleta. que eso se hace por vía de una ley, porque Lemebel vivió en Recoleta. Y bueno, obviamente está durmiendo en la Cámara de Diputados. Entonces creo que erigir cualquier monumento, cualquier espacio de identidad tiene que ser una decisión colectiva. Oye, estaba leyendo un concejal que se está tirando por Providencia, proponía crear una suerte como de una cavidad abajo de la estatua de Baquedano, ¿cierto? Cosa que cuando ocurrieran las manifestaciones, toda la estructura en la que está la estatua bajara y fuera cubierta por una calamina, ¿no? Y ahí ocurre la manifestación y se convirtiera en una plaza multiuso. Esas eran sus palabras, plaza multiuso. Mira. Y después de terminar la protesta, y vuelve a salir Baquedano. Oye, weón, pero ese weón es como de los creadores de trabajó en el gabinete Lavín. Como de los creadores del mapocho navegable. Claro, el botón de pánico. Los creadores de las naranjas con alambre, weón. Bueno, yo el otro día leía al Mercurio y leía así, pero ya la apología al general Baquedano y el sufrimiento y el dolor. Y también salieron unos mitos de que ese es un lugar sagrado porque hay un militar muerto. No sé si cachaban eso. El famoso soldado anónimo que representa nuestro espíritu patrio y que estamos profanando prácticamente un lugar que es de nuestra más profunda identidad como chileno. Entonces, así como está respondiendo el pueblo con estas expresiones de derribar estatuas, también obviamente se va a venir una contramanifestación fascista dura que va a reivindicar todos estos emblemas militares añejos. Oye, entonces, si el concejal de Providencia saliera concejal y cumpliera su promesa, claro, su cometido, de hacer, ¿no?, este búnker para el general Baquedano, Cultuoso, profanaría la tumba del soldado desconocido, pues. Claro, es que él no debe estar al tanto de la conspiración fascista que emerge desde su de ese es lado. Como, es como un fascista Nobel, ¿no? Es como nuevo en este juego, ¿no? De la conspiración, sí, le falta. le faltó. Sabe más de la. Mano dura Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura Pinochet, a la insolencia comunista. Llegando casi al ocaso de nuestro programa, vamos con la sección favorita de mi colega aquí, Jonan, ¿cierto? Fachos hueones haciendo cosas hueonas. Y como yo no soy un tipo muy docto y apenas salí del colegio, voy a dejar que Jonan presente este segmento porque él es un tipo letrado de una universidad decente. Adelante. Así como lo permite mi título de una universidad estatal, la cual no he terminado de pagar y probablemente no lo termine de hacer porque es mucha plata, dice, Facho Güene, la Contraloría nuevamente abre una investigación sobre otro fideicomiso ciego de Sebastián Piñera, el hombre que no se cansa de hacer fideicomiso ciego. Esto a raíz de las sospechas que han surgido sobre cómo se financia la fortuna de Sebastián Piñera a raíz del dominado Enjoy Gate, el cual compromete su fortuna con dineros malversados de la cadena de casino Enjoy. Esto fue una investigación que hable Alejandra Matus, ¿verdad? Y que ve los vínculos que tiene Sebastián Piñera con los de casino Enjoy. Voy a tratar de explicar esto de manera muy didáctica. Esto es bien complejo, en verdad, esclarecer un poco lo que ha sucedido. Sé que ha estado muy en opinión en este último tiempo lo que ha sucedido con Enjoy y los intereses creados también con Sebastián Piñera. Y esto es algo más o menos así. Sebastián Piñera y Casino Enjoy se manifiestan a través de BTG Pactual, que es una entidad que administra 2 millones de dólares de fideicomiso ciego de Sebastián Piñera. ¿Ya? Sebastián Piñera, usted, bueno, para empezar vamos a entender lo que es el concepto de fideicomiso ciego. Yo, empresario, tengo mucho dinero, no sé qué hacer con ello, y puta, soy muy malo para la inversión. Ya, esa, bueno, yo soy muy malo para las inversiones, tengo mal ojo, bueno, no le achunto nunca nada, yo creo que la hueá va para allá y no va para el otro lado, entonces ya no tengo dedos para el piano, y contrato una serie de especialistas que existen, ¿verdad? Que forjan todo en este juego del capitalismo y el dinero dentro del marco de la ley. Bueno, es que se especializan en esto, que ven para dónde va la cosa y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a invertir tu dinero. Y yo te paso mi dinero para que tú administres y hagas inversiones donde debe ser. Hasta ahí, weón, todo bien. Me parece que bien, weón, ¿cierto? No sé si hay una objeción respecto a eso. Pero existe algo que se llama conflicto de intereses, ¿verdad? Conflicto de intereses cuando alguien tiene información privilegiada o cuando puede tomar decisiones o poner a ciertas personas en ciertos cargos públicos que son finalmente los que realmente toman intervenciones e injerencia en la vía privada, ¿verdad? Y como eso no se puede hacer, no sé qué brillantez de idea se le ocurrió esta idea del fideicomiso ciego. Esta idea de, oye, ¿y qué pasa si nosotros pasamos nuestras lucas para que la inviertan, pero sin que nosotros sepamos en qué se invierten? Cosa que si le invierten en cosas que me benefician de manera directa o indirectamente, yo puedo decir, ups, no lo sabía. ¿Cómo podemos hacer inversiones para que nuestros conflictos de intereses no se vean mermados? Y un tipo muy genio digo, ¿sabes qué? Existe el fideicomiso ciego, hagámoslo, patentémoslo, hasta suena pulento, fideicomiso ciego, weón. Suena hasta bonito. Y se aprobó en una amplia mayoría y esa cosa es legal y existe, no sé si existe, no sé, fuera de Chile, ahí ya no me manejo mucho, pero al menos en nuestro país existe el fideicomiso ciego. Sebastián Piñera tiene fideicomiso ciego en BTG Pactual, que es un banco que jamás conocía, yo no, nunca he ido por la calle y vi una publicidad de este banco, pero bueno, existe este banco, culiao, que maneja millonadas de plata, weón. 2 millones de dólares nada menos puso Sebastián Piñera y 277 millones de pesos que también puso en este banco los hijos de Sebastián Piñera. ¿Qué pasa con este banco? Vamos a lo que pasa con Casino Enjoy. La superintendencia de casinos abre licitaciones para que se hagan cargo de los casinos. En este caso, en el 2018, la marca de Casinos Enjoy se hizo cargo de 4 casinos en las ciudades de Coquimbo, Viña del Mar, Puerto Varas y el cuarto, Viña del Mar, Puerto Varas y Pucón. Ahí está. Los 4 que Casino Enjoy abre una licitación y dice, ¿saben qué? Voy a hacer algo acá espectacular y tengo a BTG Pactual, los que manejan la plata de Piñera y su hijo, como aval porque ellos me van a entregar las boletas de garantía. O sea, ellos van a decir, puta, si estos buenos no hacen su pega, si sale mal, si las inversiones se van para el hoyo, no se preocupen, nosotros acá como banco estamos respaldando esto con ¿saben cuánto? 91 millones de dólares, señores y señoras, tenemos para darle respaldo a estos tipos si es que alguna cosa sale mal. 91 mil millones de pesos. Que tampoco, bueno, no deja de ser menos. 91 mil millones de pesos, nosotros le ponemos, tenemos las boletas acá, no hay ningún problema, nosotros le ponemos la ficha, tenemos estas boletas de garantía en caso que no funcione. Ahora, ¿qué pasa con esto? Alejandra Matos comienza a investigar y también se da cuenta de que BTG Pactual, que son los que le ponen las boletas de garantía, además son los séptimos inversionistas de Casinos Enjoy, son los que ponen plata, son los séptimos inversores en esta cadena. Casino Enjoy cuando participa, bueno, ya empezó un primer chanchullo. Casino Enjoy cuando participa a esta licitación por el 2018 para ganar a su competencia, hizo promesa que observadores consideraron que eran un bluff. Eso que dice que eran imposibles de cumplir. O sea, dijeron, ¿saben qué? Nosotros, si nos dan la licitación a estos casinos, vamos a hacer estas maravillas. Y los observadores dijeron, bueno, es imposible que lo hagan, no se da. Y parte importante de esas promesas son los recursos que se le otorgan a los municipios, que son los que permiten la existencia e instalación de estos casinos en sus comunas, ¿ya? La superintendencia de casinos, que es la encargada de entregar estas licitaciones y supervisar todo eso, quizá en un arrebato de optimismo, no estimó necesario analizar la racionalidad económica de lo que estaba proponiendo esta casino Enjoy y le adjudicó los 4 casinos a Enjoy, que pertenece a la familia Martínez, ya que oriundas de Viña del Mar. El asunto es que, como era de esperar por los observadores, que dijeron, bueno, esto está mal, los números no dieron y bueno, todo cayó en un caos. El casino Enjoy comenzó a malversar los fondos, le empezó a limar. Y la superintendencia, lo que correspondía que la superintendencia ejecutara las boletas de garantía que había puesto este banco, ¿verdad? Que habíamos nombrado BTG Pactual, por el mal funcionamiento, ¿ya? Por el respaldo y también lo que correspondía era volver a licitar los casinos. Pero en ese entonces, estamos hablando entre el 2018, cuando todo esto pasó, finales del 2019, se sobrevino, como todos ya sabemos, la pandemia del crisis COVID, y la familia de Martín argumentó que debido a esta crisis sanitaria no había podido cumplir los compromisos, y dijo, bueno, necesitamos una prórroga, no podemos poner en ejecución las boletas del banco, porque puta la pandemia nos tiene mal, den una prórroga. La superintendencia, como organismo fiscalizador, ¿verdad?, le concedió esta prórroga, dijo, sí, es razonable la pandemia, se le concedió una y otra vez, dijo, no vamos a cobrar la boleta de garantía, hasta que alguien dijo, bueno, esto está muy sospechoso, ¿por qué le dan la pasada? Y se crea una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que concluye que la superintendencia actual estaba transgrediendo la ley al otorgarle estos beneficios a la empresa Enjoy y darle esta rienda, esta prórroga y no hacer cobrar las boletas de garantía y poner en licitación los casinos, que era lo que realmente correspondía, ¿ya? Ya. ¿Cómo volvemos? Pero volvamos entonces al tema de Piñera y su familia y las boletas de garantía de BTG Pactual, ¿verdad? Que son las que debía cobrar, pero que no se han cobrado. Porque el hecho es que tendría que BTG Pactual, de hacer cobrar estas boletas de garantía, debería pagar 91 millones de dólares, con los que inevitablemente iban a afectar los intereses de sus clientes. Clientes que, como vuelvo a repetir, está Sebastián Piñera y sus hijos. Sebastián Piñera con un fideicomiso y los hijos lo hacen a través de inversiones de Santa Cecilia, que son inversionistas parte de BTG Pactual, que a su vez BTG Pactual son los séptimos inversionistas, habíamos dicho, de Casinos Enjoy. ¿Cómo aparecen en registros públicos? Según lo que hace Matus, dice que la superintendenta de casinos, cuyo nombre es Vivien Villagrán, sostuvo reuniones por la ley de lobby con BTG Pactual el 28 de abril y el 11 de junio del 2020 para tratar este tema de las garantías, por qué no se habían cobrado estas garantías, qué está pasando con todo eso, y la orden de reorganización judicial a la cual tenía que entrar Casino Enjoy. Por otra parte, si esto fuera poco, existe el tema del el fideicomiso ciego. ¿Ya? El fideicomiso, está el tema de la deuda de garantía. Acá me meto con otro concepto. La deuda de garantía es un término que existe cuando existe una deuda con prestamista. Yo te voy a prestar dinero, ¿ya? Yo le presto dinero a la Natalia, ya soy el prestamista. La Natalia me dice, ok, pero yo no tengo la liquidez para saber si te puedo devolver eventualmente esta plata que me estás prestando, pero pongo una deuda de garantía que son, en esta casa, una propiedad o un inmueble. Eso se puede hacer, se pueden pasar los documentos de propiedad en inmueble. No tengo la plata, pero sí tengo este inmueble que tiene tal valor y tú puedes cobrar o bien o el inmueble o la liquidez del inmueble. O sea, si vendemos el inmueble, la plata va a ser tuya, ¿ya? Eso se llama una deuda de garantía. Casino Enjoy, como no le estaba yendo como el forro y no sabía cómo hacerlo, viene una empresa y dice, bueno, no te preocupes, yo te presto la plata y con el 50, y tú me das el 50% de la deuda de garantía. ¿Quién es esta empresa buena onda que llega a hacer esto? Moneda Asset. ¿Quién es Moneda Asset? Recordemos entonces que en su tiempo, en uno también de los programas donde hablamos del tema de la AFP y todo este chanchullo que se estaba generando con intereses creados, es otra agencia que mueve dinero y en la cual nuevamente Piñera le ha dado un fideicomiso ciego de 290 millones de pesos. Piñera dice, ¿saben qué? Les voy a pasar 290 millones de pesos, pero no quiero saber qué van a hacer con esa plata. Yo les va bien, yo no quiero tener idea. Y Moneda Asset viene a salvar a Casino Enjoy. Dice, ¿saben qué? Yo te presto la plata. Pero bueno, tú, como Enjoy no puede darle la garantía de eso, le entrega el 50% de su inmueble en caso que no. ¿Saben qué más tiene el otro 50%? Hay un 10% que no tengo pico idea, pero hay un 40%, según la investigación de Matus, que corresponde a Pentavida con el amigable Carlos Delano, quien ya tuvo su clase de ética correspondiente, así que yo dudo que tenga malas intenciones con todo lo que está pasando acá. De momento no se sabe nada de él, pero asumo que las clases de ética funcionaron a la perfección. Moneda Asset, entonces, que tiene plata de Sebastián Piñera, viene a salvarle, viene a prestarle plata para salvar a Casino Enjoy, ¿verdad? Para que no se vaya la quiebra y no tengan que pagar el banco BTG Pactual, pagar las boletas que debería pagar, que también tiene plata de Piñera, ¿verdad? Y mandan a la superintendencia de casino, que esta señora vive en Villagrán, y dicen, no hay problema, Casino Enjoy, todo está bien, sigamos nuestro curso, sin volver a licitar. ¿En qué estado está actualmente en esta investigación? Casinos Enjoy tiene dos salidas a esta crisis que está yendo, eventualmente una crisis. Por un lado, que otro dato público es que Enjoy está tratando de fusionarse con Dreams, que es una empresa internacional que de comprar Enjoy va a ser el salvador mesiánico, porque si la operación funciona, se salva obviamente la familia Martínez, que son las inversiones que están ahí, y los inversores de Moneda Asset y sus clientes, que ya sabemos, ya lo dijimos, está Sebastián Piñera dentro de esos. Si fracasa, si Dreams no logra fusionarse con Enjoy, ¿verdad? Quienes han garantizado la deuda de la empresa de casinos tendrían que cobrar su documento, probablemente con los bienes de los casinos de Enjoy, que me imagino de estar a la baja muy mala, asumiendo una enorme pérdida potencial. Entonces, en pocas palabras, la conducta de la superintendenta Vivian Villagrán, que es la que se encargó que de la comisión, la superintendenta de casinos, ¿verdad?, que fue reprochada por la comisión investigadora que se genera en la Cámara de Diputados, en beneficio de salvar a Enjoy, beneficia directamente a las empresas que administran el fideicomiso del presidente Viñera, cuyos intereses se verán dañados si Enjoy se hunde. O sea, si Casino Enjoy se hunde, tienen que pagar estas 91 millones de pesos en los bancos BTG Pactual, donde hay plata de Piñera, así que Piñera le dice a Moneda Set, sin que lo sepa, porque son dos fideicomisos ciegos. Piñera, weón, un hombre de negocios que entrega su plata a ciegas, ¿verdad? Mucho dinero, y en este caso, qué casualidad, estas dos empresas, sin que Piñera lo sepa, ¿verdad?, están haciendo, salvando a Casino Enjoy para que no se pierda este dinero. Y qué casualidad que la superintendencia va y investiga todo esto y dice, ¿sabes que no pasa nada? Y en eso están. Es el caso que explotó y que está aún en trámite de lo que va a suceder. Pero bueno, otro caso más que suma a la lista de los fideicomisos ciegos. ¿Qué herramienta más genial por parte de lo más malvado que puede existir en la economía, bueno? Y la perversidad de nuestro gobernante, y nuevamente Sebastián Piñera, nuestro presidente, en conflictos de intereses económicos y políticos. Bueno, eso es un poco el resumen. Perdón lo largo y extensivo, pero muy enredado. No, pero creo yo que fue muy didáctico. Yo soy muy analfabeto en estos temas y me quedó muy claro. Porque hay una cara sorprendida arriba de la foto de la Natalia. Es como... Sí, yo la puse. Qué genialidad, yo no sé cómo hacer eso. Fue tal tu sorpresa que se digitalizó. Qué increíble. Se digitalizó en la pantalla. No lo puedo creer. Oye, no sé qué piensan de esto, además de la sorpresa evidente de Natalia y su cámara. Yo pienso que a ver, tenemos que educarnos respecto de las maniobras que ocupa este modelo para ganar más recursos, para acumular más riqueza. Que además es una riqueza súper especulativa, entonces adquiere grados de abstracción súper tremendos que muchas veces para nuestra vida cotidiana son inentendibles. Entonces yo creo que si queremos terminar con este modelo capitalista o especulativo, capitalismo especulativo, tenemos que estudiar más cómo funcionan estos entramados, que obviamente lo que hacen es salvar empresas que están con problemas económicos, adquieren un compromiso de crédito o de pago, ¿no?, con estas otras empresas, y de esa manera se van triangulando recursos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, espero, pese a que poca fe a uno ya le queda, pero espero que las instituciones correspondientes logren esclarecer esto. Yo no tengo dudas, pero tampoco tengo, ¿cómo es el dicho? No tengo pruebas. Pero tampoco tengo dudas de que el presidente Piñera está metido hasta las cachas con esta cuestión de Enjoy. O sea, yo lo digo, o sea, tenemos que dejar que curse esto, pero no me cabe duda. O sea, está involucrado él, está involucrada su familia, está involucrado el banco en donde él tiene parte de su recurso invertido, está involucrada la superintendencia de casinos del gobierno que él dirige, que además le entrega el vamos, por así decirlo, a Enjoy, pese a su incumplimiento de contrato de Enjoy con el Estado. O sea, nuevamente el privado saltándose las normativas cuando el mismo Estado así lo dice, como lo ha hecho Impuestos Internos, lamentablemente, con otras instituciones privadas, etc. Entonces, yo creo que este es el negocio redondo, por donde uno lo mire, Piñera tiene el sartén por el mango. Entonces, claramente, el más interesado en salvar los intereses de Enjoy y de que el contrato de la licitación siga en pie es Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Entonces, claramente, ay, un Michi, me Hay un desconcentró. Michi acá. ¡Qué hermoso! Los amo. Se pasamos No, el libro. lo único que quiero decir es que no tengo dudas de la participación de Piñera en esto y de la responsabilidad en todo plano, tanto obviamente política, pero también directa, a partir de sus propias decisiones financieras como empresario, que nunca ha dejado de serlo. Yo, la verdad, solamente espero que la Contraloría haga su trabajo y que nuestro presidente termine en la cárcel y nos sumemos a nuestros vecinos latinoamericanos que han apresado de distintas formas a sus mandatarios y que, aunque paguen, que se esté realizando en Bolivia o en Perú o en Ecuador o donde sea, el día de mañana tengo una sección dedicada a nuestro presidente Piñera en el inicio de su presidio. Espero. Oye, Jonan, tremenda explicación, hermano. Es un tema demasiado complejo, weón. Y ya te ahí. Piñera te da mucho trabajo en este programa, hay que decirlo. Sí, Piñera, tiene. Oye, pero ¿saben qué? ¿Le puedo interrumpir? Yo lo que valoro del estallido social, dentro de muchas cosas que valoro, es que se acabó el Piñera y cosas. O sea, ya todo acto que involucra a Piñera, Una risa, ¿verdad? no da risa, al contrario, genera preocupación, rabia, rabia de sensación de impunidad. Y eso yo creo que creo que tenemos que difundir más lo del Enjoy Gate, o Gate, no sé cómo se dice. Creo que hay que buscar los mecanismos para que esta información llegue más a la gente, porque la gente ya no caricaturiza o no le causa risa, estas cuestiones de Piñera. Qué Es buena verdad eso. observación a ti, porque es verdad como el Piñera Cosa de alguna u ¿No otra tiene? forma bajaba el peso en el consciente colectivo bueno, de gran parte de nosotros, de la ciudadanía. Es verdad eso. Muchachos, antes de pasar a lo último, no, vamos a pasar a lo último y después damos las palabras de despido. Tenemos dos nuevas mecánicas, dos nuevas actividades en nuestra pauta, ¿cierto? De que paguen para. Porque nuestros programas terminaban siempre de una forma muy oscura. Entonces, para no terminar de una forma tan oscura, hemos querido canalizar nuestra rabia y depresión en unos pequeños segmentos, ¿cierto? De descargo. Uno cómico y uno quizá, no sé cómo va a salir. Veremos. Así que queríamos primero entregar, ¿cierto? Nuestra mención cómica del mes, que cada uno puede ser algo que estuvo en la pauta o no, que se acuerde, que se le ocurrió recién. ¿Cuál fue para usted el momento más cómico de nuestra frase cómica o el acto político cómico de este mes de marzo que se nos va? Partimos Jonas, Natalia, yo. Bueno, yo para mí fue muy chistoso la voltereta del gobierno con la restricción de los permisos el fin de semana. De verdad que haya sido. No, no, era solamente por un fin de semana. Fue muy gracioso, realmente. No, no sé si cacharon eso de que iban a restringir los permisos el fin de semana, no se iban a poder sacar para moverse, básicamente. Y a raíz del reclamo indignado y obvio de la ciudadanía, dijeron, no, no, era solamente por este fin de semana. Que es lo que estamos viviendo este 27 y 28 de marzo. ¿Por qué este 27 y 28 de marzo? Puta, nadie sabe, pues, bueno, si la weá era para siempre y luego se pegó la revertida de monedas y para mí, muy gracioso. O sea, sí es gracioso porque Sí, una gracioso. chambonada, pues, una Sí, chambonada. gracioso. No Es genera una tanto estupidez. daño, pero pone en evidencia nuevamente que no saben lo que están haciendo, ¿no? Eso. ¿Nati? Oye, no tengo nada tan gracioso. Estoy esperando El otro, el paredón. pacientemente mi momento de descargo. Bueno, entonces yo voy a dejar que me lo soplaste tú, Jonan, en su momento, que me dio mucha risa cuando lo leí, el tema de las ferias con delivery, porque Esto, del permiso de fin de semana. es lo mismo, ¿no? Sí, La sí. frase que lo dijo Daza, creo que lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, de que son las ferias libres solamente iban a poder funcionar las que tuvieran delivery. Y me acordé de la señora de la feria de La Serena, que quedaba ahí en Pampa Baja, que decía, Machita Piure Macha. Y era una gran señora porque vendía Machita Piure y Macha. Y me la imaginé deambulando en En una el Pure moto, Móvil. el Machita Piure Macha móvil, repartiendo sus productos del mar, obtenidos gracias a la pesca de arrastre, de forma de con un delivery. Después, brillante. Maravillosa me pareció. Ojalá esté viva, weón. Ojalá siga viva esa señora, weón. Qué manera de no saber dónde están parados, weón. Qué manera de estar desconectado con la realidad. Weón, si ustedes saben, pues uno va a la feria, pues sabe, pues, weón. ¿Cómo andas con el niño? Qué tontería. Sí, bueno, y pasamos entonces ahora al momento de descargo, ¿cierto? El paredón, que hemos denominado el paredón, que paguen, en el que cada uno de los panelistas, ¿cierto? De este noble espacio distópico, va a enviar a alguien o a algo, una situación, una persona, una institución, algún evento político, sociopolítico, al paredón, y le va a dar con toda su dureza. Y bueno, Natalia está muy apurada por hacerlo, así que vamos a partir con Natalia. Sí, oye, estoy enojada con dos situaciones, una personal y otra no personal. Mi primer descargo a lo mejor podría haber estado en la sección anterior de El Paco del Mes, pero mi descargo es contra la institución de Carabineros, que me hace, no sé, 2 semanas atrás me retuvo 1 hora y media casi, porque me quería cursar una infracción por tocar la bocina. Ya, es cierto, no se debe tocar la bocina cuando no es necesario, pero me retuvo por casi 2 horas, ya que no tenían el papel de infracciones, no andaban con él, y estaban esperando a otro Paco que los fuera a buscar, que se demoró el tiempo que se demoró. Yo estaba rodeada de 3 carabineros, cuando en nuestra comuna hay delitos, hay violencia intrafamiliar, hay situaciones gravísimas. Estaba con 3 de ellos que estaban ahí custodiándome para que no me fuera, mientras llegaba el otro Paco con el papel de infracciones. Yo, de manera clara, evidentemente asumo la infracción. Lo que no me parece correcto es el trato que nos dieron, un trato que no corresponde, un trato que el pueblo de Chile ha denunciado por su soberbia, por su altanería, por su violencia. Y me parece irrisorio cuando todo el mundo critica de que Carabineros no está cuando debe, está preocupado de este otro tipo de cosas, y me parece incluso grave desde lo político. Así que ese es mi primer descargo, e ineficiente, si quieren. O sea, ¿cómo se les ocurre en una comuna tan chica demorarse casi 2 horas y no andar con su papel de infracción? O sea, claro, yo le dije, les voy a fiscalizar y les voy a decir que ustedes tampoco andan con sus instrumentos de trabajo. Estaban muy picados. Pero así creo que reflejo lo que siente mucha gente en contra de Carabineros. Lo segundo es que estoy muy molesta con Arturo Zúñiga. No sé si ustedes vieron un debate de constituyentes del Distrito 10. Arturo Zúñiga es el ex subsecretario de redes asistenciales que hizo el gran negocio del año con Espacio Riesgo como espacio de camas críticas, que fue tremendo negocio para la familia Riesgo y tremendo desembolso del Estado. Bueno, como lamentablemente censuran a los medios de prensa que denuncian esto, él es candidato, impune, y en un debate televisado con los otros candidatos, planteó de que él sentía en sus entrañas el dolor de una mujer cuando aborta. Por lo tanto, yo creo que basta de que hombres traten de interpretar lo que viven las mujeres, sobre todo hombres blancos, acomodados, ABC1, que no conocen nuestra realidad, que permanentemente han pisoteado los derechos de las mujeres, y que venga con total soltura a decir que él ha sentido el dolor de las mujeres cuando abortan, es que directamente no tiene ningún criterio para ser candidato en este Chile. Así que yo lo quiero denunciar. Espero que esté en la lista negra de los candidatos al Distrito 10, que es toda la zona centro del Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín. Si son de esas comunas, no voten por él y difundan esta información, porque ya basta de una política que trata de instalarse con mucho sacrificio, con lucha detrás, que es la política sanitaria por el aborto, y que otros con moralina o discursos baratos traten de con discursos creados, pisotearla. Así que bien parados los carros por parte de Antonia Orellana, una compañera que es, bueno, del Frente Amplio, y yo la saludo. Creo que se merecía una buena parada de carro. Si no lo vieron, ahí se lo voy a mandar por interno. Buenísimo. Wow, no tenía idea, man. Qué asco. No, bacán la parada de carro y que se difunda. Y ya, su palabra, sí. Amigo. Voy a mandar el paredón con mucho rage. Bueno, ya lo hice un poco al comienzo y bueno, para no seguir alargando todo esto, pero va contra el Sename, contra esta institución nefasta, que nuevamente viene vergonzosamente a entregar otra noticia que se filtra, ¿verdad? Porque es una institución que jamás va a dar luces de lo negligente que es y lo poco funcional, y en verdad, y como habíamos comentado, el infierno que es para los niños vulnerables, bueno, niños que ya de por sí vienen de situaciones vulnerables y marginales, y que ahí solo lo que hacen es fomentar y agudizar más situaciones precarias para ellos. De verdad, para ellos. Y todos los funcionarios, que por ahí de repente sí, puede que haya uno de los funcionarios del Sename que trabaja, que hace sus cosas, oficina, no sé si podemos poner a toda la red del Sename, ¿verdad?, dentro del mismo saco, pero claramente es una institución que no da para más, que su modelo no funciona, que no sirve y que es aberrante. Todo el rage para esta institución que debe desaparecer, y también para, como habíamos dicho, los políticos, incluyendo Sebastián Piñera nuevamente, que había dicho en su campaña previo a ser presidente, ¿verdad?, en este segundo mandato, había reconocido la incompetencia del Sename, que había sido un fracaso, que había que modernizarnos, y no ha hecho absolutamente nada. De verdad, todo el rage para esta institución de mierda que debía dejar de desaparecer, y para todos esos buenos de mierda también, que son los que cometen abusos dentro del Sename, que no, que paguen, ojalá que paguen, de verdad, ojalá que paguen, porque, bueno, porque lo que genera y la miseria que genera y el vicio que genera también en persona, weón, ni siquiera voy a hablar de sistema, o me voy a ir a la sociedad bien común, hablo incluso de personas individuales, ¿cachai? De todo el daño que generan, incluso ya con un niño, con todo el daño que se generan en un niño, no da para que paguen, weón, con todo lo que deben pagar. Así que, como sabemos, como es bien sabido, que pague esa institución, que ya realmente no da para más eso. No puedo canalizarlo mejor, perdón, pero mucha rabia con él. Todo bien, amigo. Yo quiero enviar al paredón al Poder Ejecutivo chileno y a la justicia chilena por hacer oídos sordos ante las constantes denuncias de abusos contra la población chilena, de violaciones a los derechos humanos ejercidos tanto por la policía como por las instituciones públicas de nuestro país, como por los medios de comunicación de nuestro país. Y esto en consonancia, ¿cierto?, con un informe publicado hace pocas semanas por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que es una institución constitucional independiente de los poderes del Estado que funciona en Ecuador y que se encarga por velar la integridad del pueblo ecuatoriano, y que a lo largo de todo este año ha realizado un extenso informe de más de 300 páginas investigando, ¿cierto?, lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en el estallido social ocurrido en Ecuador, que recordemos que duró poco menos de un mes, y que en una recopilación de más de 500 testimonios recaban cerca de 123 violaciones a los derechos humanos del pueblo ecuatoriano, entre las que se incluyen, son 22 atentados contra el derecho de vida, 6 ejecuciones extrajudiciales, 20 lesiones oculares, 14 homicidios, 38 violaciones a la libertad personal y 3 casos de violencia sexual. Este informe también hace eco del silencio mediático ejercido por los medios de comunicación, prensa escrita y televisiva ecuatoriana, y por los dichos de los ministros de Lenín Moreno y por los dichos del propio presidente Lenín Moreno, quien es a lo largo de todo este mes, ¿cierto?, y posterior al estallido social ecuatoriano, criminalizaron a los manifestantes y utilizaron todo el aparato mediático, ¿cierto?, para justificar el abuso, la muerte y las violaciones del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué en Ecuador ocurre que este informe, que no ha sido tocado en ningún medio y que ninguna organización internacional como la OEA ha hecho eco de él, por qué Ecuador puede parir este informe y por qué Chile no? ¿Por qué Chile el año pasado cuando se entregó el informe sobre violación a los derechos humanos entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se excluía completamente los centenares de casos de víctimas con trauma ocular ocurridos a lo largo de todo el estallido social y todo el año pasado. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un no es un organismo independiente y su alta plana depende del Poder Ejecutivo. Entonces eso no puede ser, eso no tiene sentido. Porque, y mira, weón, voy a citar a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera dijo que la justicia no puede estar supeditada al gobierno de turno. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces el Instituto Nacional de Derechos Humanos no puede estar supeditado al Poder Judicial, al Poder Legislativo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que ser un organismo autónomo y que tenga un poder suficiente para poder llevar ante la justicia, ya sea funcionarios de las fuerzas del orden público, como a funcionarios públicos, como a civiles. Y también, ¿por qué no?, a funcionarios y miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas. Porque si no, es una institución que no sirve para nada y que yo creo que desde la dictadura ha quedado demostrado de que esas instituciones no han servido para nada en todo lo que es la reconstrucción y la justicia social para las miles y miles de personas que han sido, a lo largo de ya más de 30 años, visto sus derechos vulnerados y violados. Así que yo personalmente envío al paredón de que paguen al poder Ejecutivo, a la justicia chilena y a los medios de comunicación, que tampoco, bueno, la Red quizá ahora está siendo la excepción de la regla, pero los demás están siendo viles esclavos, ¿cierto?, de una narrativa fascistoide que desprecio y que desde aquí que paguen condenamos eufóricamente. Bueno, obviamente nuestro amor y nuestro abrazo cordial a todas las víctimas y a todas las personas que se han visto aplastadas, ¿cierto?, por este Estado al que no le preocupa el pueblo chileno, al que no le preocupan los niños, al que no le preocupa, como decía Natalia también, la criminalidad de las poblaciones y al que no le preocupa tampoco la lucha de las mujeres. Nuestro abrazo cordial para todos aquellos y aquellas que se han visto de alguna forma violentadas por este Estado que día a día, ¿cierto?, hace oídos sordos de nuestras necesidades, pero que pronto, pronto, pronto tenemos fe de que caerá y que todos los que nos han llevado a esta triste senda terminarán pagando. Con esto despedimos nuestro regreso a este bello podcast. Sean bienvenidos y sean también, los invitamos a dejar en la caja de comentarios a quienes mandarían ustedes al paredón. Y nos estamos viendo de forma quincenal la próxima vez para un especial y a fin de abril para el mensual, nuestro encuentro mensual, ¿cierto?, sobre el acontecer político. Compañera, ¿algo que decir? A ver, bueno, cariños a ustedes, Johnny, Rob, a todos los que nos siguieron en este programa, a cuidarse. Estamos viviendo momentos duros de contagio. Hoy día hablaba con alguien que me decía que el coronavirus era un invento. Yo me encantaría creer lo mismo, pero inducido o no inducido es lo que existe. Y tenemos que tomar todas las medidas de cuidado y de resguardo para que no sigamos perdiendo a seres queridos. Y en eso creo que estas semanas, estos días son cruciales. Por lo mismo, exigir a este gobierno que de verdad entregue un ingreso ético, mensual, acorde, para no exponer nuestras vidas, para no tener que tomar transporte público, porque para el gobierno todos los trabajos son esenciales, así que tenéis que ir sí o sí a la pega. Entonces, creo que hay que tomar medidas que de verdad pongan en el centro la vida, alguna vez, por parte de este gobierno. Así que mi llamado es ese, a cuidarnos y a estar atentos con cualquier tipo de discusión sobre la fecha de elecciones, que es, miren, va a ser uno de los temas. De hecho, estaba viendo ahora en este rato la prensa, el lunes se va a reunir las distintas entidades del Estado, Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, otras como el Colegio Médico y entre otras entidades de expertos que van a tomar una determinación sobre la fecha de las elecciones. ¿Algo? No, saludar también nuevamente a la gente que se suma, a la gente que pasa el dato, la invitación también de que le puedan pasar este programa al amigo, a la mía, con quien están andando, no sé, para que tengan una fuente de información. Tratamos de llevar la información lo más fidedigno que se puede y de la manera distendida. Así que muchas gracias y que sigan pasando el dato, que es la manera que tenemos ahora de generar resistencia, ¿verdad?, la contrainformación. Y me sumo a las palabras de Nati, a cuidarse mucho, porque hay que salir vivo de esto, hay que salir ileso de esto y apretar el botón de pausa que habíamos pausado, ¿verdad? Para que la revolución llegue, para que la revuelta siga, para que paguen todos los que tengan que pagar, porque eso es lo que estaba sucediendo y se salvaron. Pero nosotros nos vamos a salvar para ir a continuar eso y no se van a salvar, porque tarde o temprano, como bien decimos, ustedes van a pagar. Así de corta. Eso. Maravilloso. Viva los pobres del mundo. Ocupé el dedo del lago, conchito madre. Para ti, la voz. La historia es nuestra, muchachos. Nos estamos viendo en la próxima y que paguen. Adiós. Chao.